ok. Las palmas arriba, las palmas arriba. Y gracias a Explorer Sus. Gracias a Explorer Sus. De mi hermano Modesto Choque. ¡Buena, Modesto Choque! Es tu culpa, no lo niegues. Destrozaste mi gran amor. Puedes seguir tu camino. Tu presencia me hace daño. Ahora lloras y me pides que te perdone tu error. Discúlpame, pero yo no puedo perdonarte. ¿Y cómo dice? Sufre, traicionera. Sufre, mentirosa. Así como te gusta engañar, así tengas que llorar. Sufre, traicionera. Sufre, mentirosa. Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar. Y todo va arriba, todo baila. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Destrozaste mi gran amor. Puedes seguir tu camino. Tu presencia me hace daño. Ahora lloras y me pides que te perdone tu error. Discúlpame, pero yo no puedo perdonarte. Sufre, traicionera. Sufre, mentirosa. Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar. Sufre, traicionera. Así como te gusta engañar, así te traje yo. ¡Burito, burito! ¿Y cómo baila la gente de Puno? Así. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Así, mi amor. Dice: sufre, todo el mundo. Sufre, mentiroso. Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar. Sufre, sufre, mentirosa. Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar. Sufre, sufre, traicionera. Así vas a llorar, así como yo lloré. Sufre, sufre. Parece que la gente se ha cansado. ¿Se han cansado o no? ¡Seguimos bailando!